cieguito. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido. Me invitaron a subir al tambor. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Ya, buen día, segundo a segundo, celebramos la vida juntos aquí en el aire de la 106. Con este cielo cubierto aquí en el centro de la provincia, ahora vamos a ver el pronóstico, Mañana que estamos compartiendo, en este miércoles 18 de octubre del 2017. Ayer fue 17, 10, 17, ¿viste? Hoy es el día de la protección de la naturaleza. Exactamente. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez, ¿todo bien? Espero que ande lindo todo, compartiendo esta mañana en vivo de la 106, mañana que estamos viviendo aquí en la radio, en este miércoles 18. ¿Qué número de semana es? Es la semana número 42 de este 2017. ¿Cuánto falta para el próximo feriado? Va a ser otra vez lunes el feriado. El próximo será el lunes 20 de noviembre. Faltan 33 días, un poquito más de un mes para el próximo feriado largo. Las lluvias todavía no están por acá, Están en la zona de Bahía Blanca. En el sur de Entre Ríos y en el sur de la provincia de Buenos Aires. Por acá, nada todavía. Así que habrá que ver qué dice el pronóstico, que te lo voy a estar contando en instantes nada más. Estamos comunicados con vos a través del 23-45-65-14-79. Vía SMS para participar de los sorteos de hoy. Exactamente. ¿Qué tenemos? Tenemos regalos que en instantes te voy a estar contando en este miércoles. En un ratito también los clasificados laborales aquí en la radio. Mientras, acordate que estamos comunicados con vos a través del WhatsApp 23-45-65-14-79, 23-45-65-14-79, nuestra línea para que te comuniques con nosotros a través de el WhatsApp y también el SMS para participar de los sorteos y para celebrar, claro. Segundo a segundo empezamos a meternos de a poquito en la mañana de la radio. Vamos a empezar a recorrer información, por supuesto con mucha música y los regalos que tenemos para hoy. Empezamos, tres regalos espectaculares tenemos, ¿eh? Ahora después te los cuento. Nos vamos rapidísimo a recorrer info. Empezamos con las farmacias de turno, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este miércoles 18 en Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Juárez, en Roque Pérez, Argentina, y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte de ayer, completos, ¿eh? Después de un lunes con algunos faltazos en los números, completitos, en la ciudad todos los sorteos y en la provincia todos los sorteos. Ciudad primera 7.728, matutina 2.279, vespertina 6.519 y nocturna 7.597. Provincia de Buenos Aires, primera 7.514, matutina 4.592, vespertina 8.096, nocturna 4.850. A ver, ¿qué tiene de interesante el tiempo hoy? La temperatura va a ser de 28 grados, 56% de humedad. Al igual que ayer, un día muy, muy pesado, ¿eh? Realmente. Principalmente nublado, pesado, algunos chaparrones o tormentas por la tarde y tormentas aisladas al anochecer. La mínima de 9 grados. Esperamos para hoy entonces una máxima de 28, lluvias, máxima de 28, mínima de 9. Pero muy pesada la jornada, ¿eh? Durante todo el día. Para mañana jueves, una máxima de 20 grados, soleado, algo más fresco, mínima de 9, mañana claro con sol, fresco y viento del sudeste, que va a estar rotando a 17 kilómetros por hora. Para el viernes no se descarta que vuelva alguna precipitación. Luego de algo de sol, la posibilidad de algún chaparrón por la tarde, viento girando al norte con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Sábado, la tendencia con una máxima de 19, parcialmente soleado, viento del sur a 20 kilómetros por hora. Pero atención, este viento del sur por momentos va a tener ráfagas de 32 kilómetros. Va a bajar mucho la temperatura para la noche del sábado y se va a colocar en una mínima de 5 grados por efecto del viento del sur. Mucho sol, ¿eh? Así que hay que empezar a cuidarse la piel si vas a estar afuera. El índice ultravioleta muy alto, 9, para el sábado. Para el domingo, una máxima de 19 grados, con una noche bastante fresca también, destemplado la noche con incremento de nubosidad, viento girando al sud-sudeste con ráfagas muy tranquilas de 7 a 13 kilómetros por hora. Así está el tiempo, ¿eh? Con probables lluvias en la tarde de hoy, con una máxima de 28 y bajando drásticamente la temperatura mañana hacia los 20 grados. A ver los datos actuales. En este momento la temperatura 18 grados, la humedad 96%, la presión 1006.5 milibares. Realmente está muy baja, pero sube. La sensación térmica 16 grados, viento del norte a 10 kilómetros por hora. Te reitero la actual, 18 grados. La 106, datos del tiempo. Tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene. Vas contigo donde quieras, la radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio eres tú. Comenzamos con información aquí en la mañana de la 106. El 25 de mayo van a armar una carpa para concientizar sobre el cáncer de mama. Será mañana, jueves 19 de octubre, una carpa en Plaza Mitre, en la esquina de 9 y 28, para concientizar acerca de la enfermedad que afecta al sexo femenino. Será de 10 a 18 y abierta a toda la comunidad. El 25 de mayo, ayer, se llevó a cabo en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad la apertura de sobres para la licitación por la compra de 400 metros cúbicos de hormigón para la construcción de pavimento en la calle 36 de 202 a 204. Las firmas que presentaron ofertas fueron Germano por un monto de 1.199.200 y Bruno Construcciones por un monto de 1.210.000, propuestas analizadas para definir cuál va a ser la más adecuada. En Saladillo, nuevamente el kit portátil para el DNI. En el Registro Nacional de las Personas que están trabajando para que todos tengan su documento, desde el municipio de Saladillo, a través de la Secretaría de Gobierno, comunican que está el kit portátil móvil. Nos vamos a un poquito más de música aquí en la radio. Sí, señor, mira qué lindo. Madonna llega a la 106. Esto se llama Atesoro. Te atesoro, dale. Thank you. Atesorando la alegría, Chase the Joy. Aquí en la 106, acuérdate que tenemos regalos hoy, Lindísimos regalos. Quiero mandar un saludo a Facu de Granja Doña Pepa. Hoy te va a regalar un pollo, Granja Doña Pepa. Le mando un saludo enorme. Ahí está Facu de Galway haciendo las mejores milanesas en Rivadavia, casi 12 de octubre. Exactamente. Y podés pedir, podés hacer la consulta. 2344-1550-3042. Qué lindo. Mañana que estamos compartiendo también con nuestros amigos de Alima Shoes, que te están regalando una orden de compra para gastarte todo en Alima Shoes, donde está el calzado para toda la familia. Ahí están Adriana, Andrea, también está su hija Ivonne. Qué lindo. Y la pizza. Exactamente. La gran italiana. Es el gusto, orgullo de la italiana de 25 de mayo. La gran italiana, ahí está Vero ya, Están en 24, 9 y 10 y los pedidos los podés hacer al 46, 64, 80. Qué lindo. Así que tenemos un pollo gentileza de Granja Doña Pepa, Rivadavia, casi 12 de octubre, donde están las mejores milanesas que hace Facu. Imagínate. Con toda la tecnología de Facu allí, las mejores milanesas de Granja Doña Pepa, que hoy te está regalando un pollo. Quiero Doña Pepa, así de una. Quiero la italiana y quiero a Lima para participar de los sorteos por SMS para llevarte un pollo, la pizza o un par de zapatos. Tremendo. Bien abierto el sorteo de hoy. Nos vamos a Info 916. Dale. ¿Qué dice Extra? Hallan un cuerpo en el río Chubut e investigan si es de Santiago Maldonado. Piden el desafuero y la detención de debido. La Cámara Federal porteña ordenó ayer al ex ministro de detener al ex ministro de Planificación Federal. Caso Amia, Timerman negó cargos y debió ser internado. Micaela García, prisión perpetua para Wagner. Campaña bonaerense, cierre con denuncias y exabruptos. Los referentes principales de Cambiemos y Unidad Ciudadana agitaron el fantasma del fraude sin privarse de exabruptos y advertencias de cárcel para adversarios. Qué bajo ha caído la política, Dios mío. Referendo inconstitucional, el Tribunal Constitucional Español acordó por unanimidad declarar nula la inconstitucional la ley del referendo aprobada en el Parlamento de Cataluña. La noticia llegó en una semana clave en medio de protestas allí en Barcelona contra el encarcelamiento de dos líderes secesionistas y ante el ultimátum fijado por Madrid al gobierno regional para que vuelva a la legalidad hasta este jueves. Copa Argentina, River, Atlanta buscando semifinales por cuartos de final. Seguimos con lo nuevo de Luciano Pereyra. Luciano Pereyra que ha vuelto con esto que se llama Como Tú. Estreno también esta semana de la 106. Regálame un momento solo para darte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. Y no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso, yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó. Estoy alucinando por tu amor. Le va a hacer, no será mucho, Luciano. Bueno, ahí sí que le vas a tener que pedir algo a la Virgen de Luján. Lo nuevo de Luciano Pereyra, esto se llama Como Tú. Estamos en las 9:21. Saludos a toda la gran familia de Juventud Unida que celebraron 80 años. Este club impresionante de 25 de mayo, 80 años ya. Está bajo alerta el oeste de la provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes en este momento. El alerta meteorológico está vigente, lo emitió el Servicio Meteorológico Nacional hasta las 5, desde las 5 de la mañana, y se va a renovar a las 11. Nos quedamos con música de los 80. Esto es Imagination. Just an Illusion. Dale. Estamos escuchando a Imagination, esto se llama Solo una Ilusión, y tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes, ¿eh? Muchas, pero muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. A ver, dicen, quiero participar por todo. Alex, tenés que mandar el nombre de lo que querés participar. A ver, ahora escucha cómo vienen los mensajitos, así tenés que mandar el tuyo. Buen día, Carlos, quiero la italiana, dice Cristian de 25, un abrazo grande. Buen día, quiero a Lima, a este le falta nombre y ciudad, ¿eh? El buen día, quiero Lima, quiero la Italia, también le falta un poquito. Hola, soy Patricia de Saladillo, quiero a Lima. Hola, Carlos, buen día, quiero Granja Pepa, quiero Italia, quiero Lima, dice Claudia de Saladillo. También está Mirta, quiero Lima Jus, quiero Doña Pepa. También está Isabel participando, quiero a Lima, quiero Doña Pepa. Todos, participando con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio, y en un ratito vamos a tener más info y más data. Esto es lo nuevo de Morat, esto se llama Amor con Hielo, y nos vamos a ir rápido a una pequeñísima pausa en esta mañana de la 106. El solcito que se cuela de a poquito, hubo neblina esta mañana, hubo una neblina muy pesada, estuvo y va a seguir estando. La presión barométrica está muy baja todavía, va subiendo 1006.3 milibares. La sensación térmica es de 18 grados y en este momento la temperatura es de 19. Yo por las dudas voy a dejar bien limpito el pluviómetro, porque en la tarde por ahí en un ratito tenemos una descarga de agua bastante importante. Por las dudas, viste, hay que estar atento, ¿no? Quiere decir que sí o sí tiene que pasar, pero más vale que si pasa estamos preparados. Buen día, quiero Lima, dice Ángela de Saladillo, que participa con triple chance. También está Moira participando de los sorteos. Acá dice Moira, muy buena la programación. Gracias, Moira. Quiero el pollo de Granja Doña Pepa. Bueno, y nombre y ciudad falta, Buen día, Carlos, quiero a Lima. Sí, señor. La italiana y Doña Pepa. Silvina de Saladillo, que participa con doble chance. Con triple, perdón. Hasta las 9:30. Nos vamos a la pausa. Aprovechamos este rayito de sol y estamos volviendo con más. Hemos conseguido los mejores anunciantes que podemos conseguir en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y les pedimos las mejores promos y las mejores ofertas para nuestros oyentes. Y aquí están. Presento Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas. Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González. Calle 9 de Julio 763. Teléfono 02344-481-303. agroalvear.sa@hotmail.com. Total 25, sanitarios y griferías te acerca las ofertas de primavera. Filtro para sarro, 1.950 pesos. Grifería de cocina monocomando Piazza, 899 pesos. Tubos y accesorios Aguadut, 10% de descuento. Set de accesorio hidros para baños, 347 pesos. Bombas para presión de agua corriente, 2.990 pesos. Total 25, siempre con vos. Calle 18, esquina 27. Total25grifería.com.ar. Firestone es el neumático fabricado con las más estrictas normas de calidad internacional que se adaptan al uso intensivo de los vehículos que trabajan en nuestros campos. Línea de neumáticos agrícolas de Firestone. Por precio y confiabilidad, Firestone es el neumático del campo argentino. Saladillo Neumáticos, distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. 02344-452-533. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. Consultorio odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757. Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276.

hablarás de mi voz. Sé que nuestra luz se apagó, y aunque yo la quise encender, no todo lo pudo el amor. Devuélveme el corazón. Devuélveme el corazón. Sí, hay que decirlo. Devuélveme el corazón. Sebastián Yatra con Devuélveme el corazón. Ahí está. ¿Cuántos mensajitos que van llegando? Qué lindo. Ahora los vamos a estar compartiendo, todos para participar de los sorteos de hoy. El regalo de Alima Juice, que es una orden de compra. La gran italiana, la más rica, la más bonita que hacen allí en La Italiana, que está en 24, 9 y 10, una pizza espectacular. Y el pollo de Granja Doña Pepa, que está en Rivadavia casi 12 de octubre, en Saladillo. Nos vamos a más títulos en esta mañana de la radio. Estamos con 19 grados de temperatura a las 9:36, esperando para hoy una temperatura que va a estar rondando los 28. Faltan 9 grados todavía para llegar a la máxima estimada. A ver, la AFIP labró 222 actas de infracción en los comercios. Algo es, el loco es el 22, pero el 222, ¿qué es? Bueno, por el Día de la Madre, la AFIP hizo 222 actas de infracción a las normas de facturación durante los operativos de control en joyerías, bombonerías y florerías vendiendo en negro, seleccionados por su vinculación a la celebración del Día de la Madre. Mirá, se controlaron 140 comercios. Falta de postnet, o sea, porque no aceptaban tarjeta de débito, falta de controladores fiscales no homologados. Algunas de estas sanciones derivan en multas de hasta 30 lucas y clausuras por 3 a 10 días. Según un informe de la ONU, la Argentina tiene una tasa de embarazo adolescente que se ubica entre las más altas de la región. En la Argentina, 68 de cada 1000 mujeres es la tasa de embarazo, cuando el promedio de Latinoamérica es 64, bueno, no está tan lejos, y en el mundo es de 44. Hallan un cóndor que tiene 30.000 años, los restos de una especie de cóndor de 30.000 años al que bautizaron Emperador de las Pampas fueron hallados por investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y del CONICET en una excavación en Marcos Paz. Este hallazgo es único no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para toda la Argentina, porque es la primera vez que se encuentra un ejemplar tan bien preservado de un cóndor extinto. La familia real de Holanda está en Puerto Madryn de vacaciones. Mirá vos, los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, que son los dueños de Shell, de última, ¿no? Así que si querés, tenés algún reclamo, lo podés hacer ahí. Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, junto a sus hijas, en un vuelo privado, pasadas las 14, llegaron ayer al aeropuerto El Tehuelche de Puerto Madryn, según informaron los medios de por allá. ¿Qué más? Un poquito de el exterior, pero después vamos a la música. Una tenemos varias informaciones que llegan del exterior y también del deporte. Mientras tanto nos quedamos con música, dale. Él es el rey del pop, que ya no está con nosotros físicamente, se fue de gira, pero nos dejó su obra, claro. Michael Jackson en la 106 con esto, ¿recuerdas el tiempo? La pasábamos bárbaro, ¿no? We fell in love, we were young again in a something. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did. Do you remember back in the fall? We each day on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like I love you so I'll never let you go. Do you remember? Back in the spring, remember every moment, remember birds we sang. Do you remember those special times? Michael Jackson, aquí en la 106, con esto que se llama ¿Te acordás? ¿Te acordás de aquel tiempo? Do you remember the time? Nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita, pero antes cumplimos con nuestros oyentes. A ver, ahí está Jorgelina de 25 participando de los sorteos. También está Samantha. Samantha, no mandaste ciudad. Buen miércoles, Gaby de Saladillo. Quiero el pollo, tengo una cena especial, voy a quedar como un rey. Elvita de Saladillo participa también del sorteo. Buen día, Carlos, quiero la italiana. Dice, ¿quién? Desde 25, ¿quién? Ah, Nicolás, mandó después, se acordó. Buen día, Carlos, soy Ale de Saladillo, quiero Lima y Granja Doña Pepa. También está participando Ángela. Norma también, hola acá en mi trabajo, planchando y escuchándote. Quiero Lima Shoes, dice Lau. Y también está Samantha, participando del sorteo. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, 9:43, aprovechando, ¿no? Todavía este rayito de sol que tenemos por aquí. Estamos yéndonos a la pausa, acordate, para hoy máxima de 28 y quizá por la tarde alguna posibilidad de algunas lluvias. También hay que estar atentos a los alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Por ahora el alerta alcanza al oeste de Buenos Aires. Exactamente, nosotros no estamos todavía bajo alerta, es el oeste de la provincia de Buenos Aires. Pausa chiquita con los mejores anunciantes y las mejores promos aquí en esta mañana de la 106. 9:44, dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno. Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un LG K8 2017. Seas de Movistar o de la compañía que seas y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje.

Martin Solveig con lo nuevo aquí en la 106. Vamos a repasar nuestra sección, ¿te acordás, no? Un diario, un título en esta mañana de la 106. Arrancamos. ¿Qué dice Clarín en el destacado de hoy? Encontraron un cuerpo en el río Chubut e investigan si es el de Santiago Maldonado. Hallan el cuerpo en el río Chubut y temen que sea Maldonado, dice Diario Popular. El cronista destacado por la mejor recaudación, el gobierno logra colchón para cumplir la meta fiscal del 2017. Casi la mitad de la baja del gasto primario en el 2018 provendrá de un recorte en los subsidios. Ámbito financiero titula: mercados operan en modo electoral. El Banco Central mantuvo las tasas, pero aspiró 41 mil millones de pesos. El dólar blue superó los 18, la bolsa bajó por las energéticas, ya es negocio el bono a 100 años. BAE Negocios, que titula: el Banco Central dejó el ajuste de la política monetaria para después de las elecciones. Con inflación en alza, igual inyectó 65 mil millones al no lograr renovar el vencimiento de las LEVAC. Olé, que titula, ahí está River, en la foto, los hinchas de River, River Atlanta, Copa Veo, selfie del Piti con la gente en la puerta del hotel, es la foto de hoy. Página 12, que titula, 78 días después, apareció un cuerpo en el río que cruza la comunidad Pulof de Cuyamén. Ahí estamos, con un matutino, un título, aquí en la 106. Nos quedamos con música en nuestro idioma. Tremendo éxito, ¿no?, de Los Abuelos de la Nada. Costumbres argentinas. Y dice así. Me encanta, los abuelos de la nada que acabamos de escuchar recién en esta mañana de la 106, Costumbres Argentinas. Muchas gracias por todos los mensajitos. Ya casi termina la doble chance. Ahí está Gisela participando. ¿Qué más? Romina, Ricardo, que mandó Quiero la Italiana. ¿No mandaste de dónde, Ricardo? Acordate, tenemos los regalos. En esta mañana ellos están participando y vos también lo podés hacer, El regalo de Lima Juice con doble chance hasta las 10. Una orden de compra para gastarte todo. La gran italiana, que es el orgullo. La pizza, la espectacular. De allí, de la italiana, hasta las 10 con doble chance. El pollo de Doña Pepa. Con las mejores milanesas, ahí está, Y Facu. Rivadavia, casi 12 de octubre. Quiero Doña Pepa, quiero la italiana, quiero Lima Juice con doble chance hasta las 10. Hacemos una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué dice por acá? Cristian, ¿quiere escuchar la Berizo? Cristian, terminó de vacunar contra la aftosa. Desde las 6 está, con mates y descanso. Pero cómo no, con mucho gusto y fina voluntad. Hacemos la pausa y ya volvemos por más. A 2 minutos de las 10, acordate que hasta las 10 tenés doble chance en los sorteos, 19 de temperatura, se sigue colando el solcito por entre medio de esta cobertura nubosa. Estamos volviendo con más. Fiesta de precios en frutas y verduras en Frutería y Verdulería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 800, 12 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, correvisos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1551-1657. A todo querés ponerle internet, pero no todos los proveedores llegan a todos lados. Exanet llega hasta donde vos estás. 02345-1566-3733. A todo ponele internet.